no hay nadie más protegido que yo porque estuve una cuarentena de un mes y medio en un lugar muy sanitizado donde me hice lo que usted, dos segundos sabe. te oye, llegaron. Trata de no decir palabras difíciles, ¿ah? No, palabras con S, esa es la que me complica. ¿Esa es la S? La S. Vamos. Por eso que se hace un poco. Hay que recordar que Miguel se hizo un tratamiento de belleza bastante sofisticado y ya vamos a hacer selfies, ¿ah? Porque sí, cambia la cosa. Voy a mostrar mi... ¿O no? Brad Pitt. John Hamm. Yo dije al cirujano, déjeme mi bala a John Hamm. Ah, eso no quería. No era bueno, entonces. No, para que no vayan. Quedaste igual a Brad Pitt. Bueno, muchachos, dele que suene, por favor. Este bloque, yo me acuerdo cuando yo dejé este espacio, hablábamos solamente del estallido social. Yo me quedé en algo mucho menor. Yo me quedé cuando se habían robado la PSU. La PSU. La PSU, PSU, claro. Mira, y ahora cómo me entregan este espacio. Enfermo. Este país. Enfermo. Enfermo. Bueno, pero prácticamente vamos a tener que estar todos desde nuestra casa. La Plaza casa. De la Salud. Ahora le tenemos que decir en vez de Plaza de Dignidad. Sí, es verdad. Bueno, donde siguen aumentando los casos obviamente a nivel mundial, pero particularmente acá en nuestro país, 45 casos se sumaron a los 156 de ayer. Ya, o vamos, sea, ese pánico de que fuese el doble no se cumplió. No se cumplió, vamos. Pero ya vamos a llegar a la meta. Claro, estamos mucho más bajo en relación al año pasado, pero no, de verdad, van en 201 casos. Y claro, lo que más preocupa es que esto, por lo menos lo que dicen los expertos y también la experiencia que de otros países, es que es exponencial. Claro, cada vez más se va multiplicando cada vez más. Claro. Ahora, hay que decir que Mañanich, en la mañana, en una radio hermana, dijo que no estaba muy seguro de las cifras de otros países sudamericanos. Ah, no. Deslizando confía. Una tibia no crítica. En Perú, sobre todo. Dice, ¿cómo? ¿Pero no, como yo que están creo mintiendo? Bloqueando. Como que no tienen para abajo. No han confirmado los casos y por lo tanto la cifra va hacia abajo. En el caso de Italia, él dice que probablemente lo agrandan para hacerse los choros. Claro, pero en el caso. Tú sabes que somos el segundo país con mayor cantidad de casos, tenemos claro, 201 después de Brasil. Y Brasil tiene 321, pero tiene mucho más una cantidad de población un poco mayor. En proporción es más preocupante el caso. ¿Y Perú caso también tiene chileno más población que Chile? No sé, todos son más que Chile. Colombia no, también. Uruguay no. No, Uruguay no, porque Uruguay es chiquitito. Uruguay tiene 9 casos. Y ya y están, son, y son están 3 millones de personas. Bueno, Bolivia tiene 11 casos, por ejemplo. Ya, bueno, sí. Tengo una cuestión, yo creo que no se puede confiar ni en los de los otros países ni en los de Chile tampoco. No solo claro, porque la contá sea mala, el conteo, sino porque hay mucha gente que se enferma y no va a hacerse el y test. Y así va a ser, así va a ser. Bueno, recordemos que si tienes algún tipo de síntoma, fiebre alta, o tos seca, y un montón de cuestiones, tienes que hacerte. Ahora, yo ahí tengo una duda. Si uno, claro, tiene todos los antecedentes de que yo creo que tengo. Si vas a una clínica o a un hospital, ¿te van a hacer el test sí o sí o te van a cobrar? ¿Te van a hacer el test sí o sí? No tengo idea. Ya, pues, pero yo creo que si te van a cobrar 150 lucas, la mayor parte de la gente va a decir... ¿Tú me veis cara de buzón de preguntas? Pero es verdad, en algunos lugares cobran. De hecho, en la crítica que se hace, por lo menos yo en redes sociales... Yo pagaría igual, ¿eh? De gente que pone el recibo y dice, pucha, ¿de verdad? Yo, ¿de verdad? Quería saber. No, en serio, tengo la disposición, pero 150 luquitas que no están... No, y solo para que te digan, porque no hay un tratamiento acá. O sea, para lo único que sirve es para que te cuenten. Porque claro, te van a mandar para la casa... Y va a estar ahí hasta que se te pase. Ahora, no hay alternativa. Relemo, la gente aburrida es peligrosa. Relemo alguna infidencia. Nuestra emisora últimamente hace una especie como de hospital. Partiendo por Catachuaqui, que ayer no pudo asistir. Pero no por enfermita. Este tema. No por este tema, afortunadamente. Una de nuestras compañeras, que no lo tiene, pero fue a hacerse el test por precaución. Ahí era contador. Y, pero se supone que no hay que hacer eso. No, pero eso es lo que yo acabo de hacer. Sí, no, no hay que ir a hacerse el test si no tenés síntomas. No, pero de repente si tenés síntomas, sí, po. Sí, pues uno puede... Si tenés síntomas, sí, po, pero si no tenés, es gastarse un cartucho. No, claro, pero un, ella, porque un cartucho. El tema es que no colapse el sistema. Ese es todo. Por eso no hay que ir, po. Pero ella fue a un lugar. Y si no, como te cuentan. Pues, no, por eso, tenés que estar bien enfermo para ir. Pues no, porque puede ser que tenés tetinca, que puede ser que quiero protegerme, no. Ah. No es por echar al agua a esa persona, no, pero esa persona, no debería pero esta persona fue... No, pero estuvo 4 horas esperando. Hey, no, pero dime. Peor, dime. Además es peor porque le quedaban 4 más, hombre, por esperar. Dale, entonces, cuando empieza... Estamos conversando. ¡Respeto tu opinión! ¡Respeto! Estamos conversando, ¿no? ¡Estamos conversando! Echaba de menos estar acá. Estas dinámicas. Oye, yo creo que hay un punto ahí, si alguien está de verdad con la tos y toda la cuestión, si... Quiere saber si efectivamente tiene coronavirus, si puede ir y le van a hacer un test. Pero si gratuito. Tiene problemas respiratorios, que ese ya cuando está declarado, tendrías que ir acompañado de eso. Entonces, imagínate que te diga, Miguel, estoy mal, tenés que acompañarme. Ni cagando, vos. No, ¿cómo claro, vas a ir tú? Entonces, no, tenés solito. Que ir solito, o tenés que ir con alguien, o llamar a alguien y decir, oye, me siento mal, no sé. O la ambulancia. ¿Al sapo? ¿Qué quiere hacer cuando grande? Ambulancia. la media sirena. ¿No te acuerdas de ese? Sí, es que ya no se pueden contar esos chistes. No. ¿Para que me metan las camillas? ¿Cómo? Que metan un hombre. Y te va y... Ese es de los 70. El chiste del pasado. El 72, 73. Son chistes de billetera que uno mantiene ahí para decir, ¿sabes cómo era Chile? Deja contar. Claro, en otra cosa. En otra cosa. Vamos a una canción del pasado. Pero si no también. no ha terminado. Por eso no avanza nada. Está oxidado. Bien, vamos. Flores a setentera. Cortita. Bueno, setentera. Hay más noticias, supongo. Claro, todo relacionado con el coronavirus. Nosotros habíamos comentado, claro, que están creciendo los casos, pero también no hay total conciencia realmente de la cuarentena. Hay muchos casos donde se está llevando una vida normal, por ejemplo, en el metro, que hay mucho reclamo porque no sirve de nada tratar de prevenir el contacto, este como contacto social que se denominó. Sí va a haber inevitablemente relacionarse con gente que eventualmente podría portar el virus. O tocar algo que tocó una persona que tuvo, o qué sé yo. Ahora, eso tiene muy poca solución práctica, a no ser que sea efectivamente que haya una paralización total que ha ocurrido en otras partes, de que la gente no pueda salir de su casa. Exacto, y uno de los lugares que había estado... parece. Sí, eso es lo que se especula. Se acerca eso. Pero de lo que había generado más cuestionamiento es la situación que vivían los centros comerciales, los malls. Porque claro, es un lugar donde se aglomera mucha gente y es raro que si están llamando a cuarentena, que la gente en ese tiempo no va a ir a hacer compras o uno esperaría que no lo hicieran. ¿Tú sabes cuál es la solución? Subir los precios al triple. Eso ahuyenta a cualquier cliente. Pero hay gente que ni siquiera va a comprar, va casi como un acto social, como de esparcimiento, el darse la vuelta por el mall a enfermarse. Entonces fueron varios sindicatos y gremios asociados de las distintas tiendas de los centros comerciales que empezaron a alzar la voz y decir cómo que deberían cerrar y que esto es algo que obviamente se combina al Ministerio del Trabajo y que de ahí escale al Presidente de la República, quien el que tiene la potestad de decir cómo vamos a cerrar los malls, como en algún momento también lo hicieron con los colegios. Ahora, ahí está Carter que mandó cerrar un mall. ¿Don Carter? Sí, y hoy día Matei, la alcaldesa de Providencia, que dijo que iba a cerrar el Costanera Center. Y que los trabajadores de los malls salieron a protestar hoy día dentro del Costanera Center. Porque se quedan sin pega. Lucas Palacio, ministro de Economía, dijo que no les competía. No pueden cerrar el mall, los municipios. Bueno, yo creo que aquí hay claro, dos fuerzas complicadas enfrentadas. Una es, claro, la salud y que no se propague el virus, y otra es el trabajo y el los ingresos de un montón de gente. Pero el Matei se agarró con, digamos, con el gobierno. Lucas Palacio, el que salió a golpear la mesa acá, dice Evelyn Matei en Twitter: un artículo transitorio para regular horario y cierre del comercio por emergencia sanitaria. Dado esto, el municipio ha decretado el cierre desde mañana del Costanera Center, salvo farmacia y supermercado, y vienen más decretos, anuncia. Sí, allá quería llegar, porque, claro, de nuevo los alcaldes están poniendo aquí. Exactamente, son ellos los que se adelantan a medidas que, en el fondo, siendo bien objetivos, son de perogrullo pensar que esto es lo que se tiene que hacer. Y ella quería llegar porque, claro, fue Lucas Palacios también, él ha negociado también con ciertos gremios también de empresas privadas de la comuna de La Florida para que tengan más flexibilidad con los trabajadores. Lucas Palacios había dicho que no estaba en consideración, primero, que los municipios, como tú comentabas, Marco, que ¿sí? no podían hacer eso. Como comentaba también. Porque, porque esto es una resolución que tiene que hacer el ISP, elevarla a presidencia, y es el presidente de la República el que decreta esto. Y es ahí donde Evelyn Matei, que en el fondo es gente de su propio gobierno, que le quiebra el servicio y crea junto al Consejo Municipal este decreto, valga la redundancia, donde se estima que los trabajadores no van a asistir, básicamente porque, como a excepción obviamente de las farmacias y supermercados, por una norma sanitaria. Y a partir de mañana, el Mall Costanera Center no va a estar operando en sus funciones, por lo menos en un plazo de 2 semanas, que es donde podría propagarse el virus. No hay mucha claridad todavía, ¿no? Claro, no hay mucha claridad, porque por lo menos hizo este decreto, pero sonaría muy raro que ahora el Ministerio del Trabajo, el ISP o el mismo presidente, quisiera desacreditar a la alcaldesa de Providencia por hacer esto, porque en el fondo esto no es una medida política, no es que quiera molestar a propósito, y simplemente por salvaguardar la salud de, no tengo el dato exacto, pero el Costanera Center es un centro comercial gigante, me imagino cuánta gente está ahí, circula y que están expuestos al virus. El problema es que es primera vez que estamos viendo esto, pero al parecer todos los doctores dicen que es mejor aquí pasarse de rosca para ese lado que para el otro. Es decir, ser muy restrictivo y después apechugar con los costos económicos que eso traiga, que ser más cauto y que el problema de salud sea al final mucho más importante, porque al final estamos hablando de vida y muerte acá. Claro. Sí. Ahora, en 2 semanas vamos a estar en el pic de la enfermedad, entonces no sé, esta cuestión, vamos a cerrar los colegios por 2 semanas, vamos a cerrar los malls por 2 semanas, cuando te enfrentes las próximas 2 semanas, lo más probable es que sea un mes. Entonces. Bueno, en Europa ya está evaluando los que hicieron 2 semanas, que se aumente otras 2 semanas, pero yo creo que está bien que se vaya evaluando en cada momento, porque el hacer ahora, vamos a cerrar los colegios 4 meses, vamos viendo cómo se va haciendo. Pero parece que todo el mundo está convencido de que es mejor pasarse para ese lado. Y en esto el gobierno ahí un poco como reaccionando a lo que los alcaldes han ido... O lo iban haciendo el resto de los países. No, el tema son los alcaldes. Sí, porque el tema de la fase 4 sonaba como casi muy revolucionario, como hoy vamos a cerrar la frontera. Pero ya lo había hecho Argentina, ya lo había hecho Perú. Sí, pero ¿para qué copiar a los argentinos? Claro. Bueno, si copiemos bien. Y ahora, hace muy poquito rato, se dio la información de que en la Unión Europea, a través de una videoconferencia que habían asistido a esta de manera virtual, todos los líderes de la comunidad, se cerran las fronteras en toda Europa, salvo pequeñas excepciones que tengan que ver con cosas que sean... emergencia. Claro, que sea emergencia o sea algo como un último recurso. Entonces, de pensar que esto es alarmismo, que es algo que es falso, que no se va a dar, ya no es así, una realidad, ya se han dado muchos casos de muerte. Afortunadamente, por lo menos aquí en Chile no ha habido ninguna, por lo menos desde el MinSal informaron que ni siquiera hay gente en estado crítico. Se había dado cuenta de las 2 personas de ayer, pero dicen que eso ya está regularizado. Entonces, claro, damos... cuenta idea de 201 casos, pero el enfermo le dice su situación está regularizada. Claro, usted está estable. Ahora, entre otras cosas, sigue la preocupación porque el tema de los vacunatorios, la gente va en masa que por el otro tema, la influenza, pero no respeta obviamente la distancia mínima ni siquiera en la fila. Hay la TAM también puso un para que tú vayas a ver el tema de tu pasaje, para que no te cobren una multa. Los que tenían eso, pasaje comprado. No se puede hacer online, se tiene que hacer presencial. Y las oficinas tenían una cola también como de, bueno, de varios metros. No sé si entonces usted, una a usted le ha pasado, pero me hay llegado. Que ponerse al menos en situación. Yo fui hoy día a un trámite de una ISAPRE. ¿Y por qué fuiste? Porque porque tenía que hacerlo, papi. Porque tenía que porque hacerlo, tenía mamá. Tenía que irme, mamá. No, porque la ISAPRE, la FP, no, todo lo están pidiendo, trámite, por favor, haga todo por internet. No, este era un trámite que tenía que hacerse cara a cara, presencial. Cara a cara. Pero la gente, muy adecuada. No toque la pantalla, dígame su RUT, no, manteniendo distancias. No meta la mano ahí. No meta la mano ahí. Y manteniendo distancias, la verdad es que la gente es bastante consciente en ese sentido, Marcelo, la realidad es que solo en casos como el tuyo, muy extremo, en que tiene que ser el personal, se hagan todos los gente. Trámites por internet. Todos. Muy poca gente. Muy aunque poca haya gente. Poca gente. Muy poca gente. Muy poca gente. Vamos. Oye, ¿hay noticias también en el Congreso? ¿La vas a decir después? Sí. Sí, okay. Pues no te quedes ahí, por Guaso Miguel. Esto es Café y Televisión. Atenta a la cuarentena. Around for you is a fool, but you. 6:25, no alcanzaste a dar ni una noticia, Miguel Ivana. Qué sí, mala, tu primer día. Podría haber hablado por lo menos del coronavirus. Fallaste, ¿eh? Oye, para salir un poco entonces de... Uy, peligroso. Nos dice que tengan que ver era con un ejemplo, era un ejemplo. Al coronavirus, vamos a volver a la política chilena con una noticia que un poco no es tan insólita, pero por segunda vez en la historia una mujer se hace cargo de la presidencia del Senado de nuestro país. ¿Segunda vez? Sí. ¿Quién había subido a la primera? Isabel Allende fue la primera, claro, senadora del Partido Socialista, y hoy es Adriana Muñoz, senadora del Partido por la Democracia, quien asume la presidencia del Senado. Así que, como les comentaba, un dato inédito así, y una tarea larga, larga por delante. Está reemplazando el cargo que tenía hasta el día de hoy el senador Jaime Quintana. Así que... acuerdo, entonces. Acuerdo. Pasó a la derecha. Le toca una materia legislativa. Bueno, le resultó como un descansito el coronavirus para toda la agenda legislativa que viene, porque a propósito del coronavirus también se están tomando medidas en el hemiciclo. Todos los parlamentarios sobre 65 años están eximidos de realizar sus labores en Valparaíso. Una medida preventiva. Que son todos. El 90%. Que son el 90%. Salvo Coloma Junior. En este edificio se está haciendo lo mismo. Y que entiendo que también le dijeron, Joaquín, puede llegar. Llega. Oye, no te preocupes. Sobre todo después del enojo que de Katy Barriga en Maipú. Oye, alguien preguntaba por la población de los, porque hay una desproporción entre la población de cada país y la cantidad de infectados por el coronavirus. Ya, no hay... Brasil tiene 210 millones y nosotros tenemos 19 millones. Y por lo tanto, la desproporción es grande, porque ellos tienen 300 y tantos casos. Colombia tiene 50 millones, Argentina tiene 44 millones, Perú 31 millones, Venezuela 28 millones. Ecuador 17, Bolivia 11, Paraguay 7, Uruguay 3. Y la desproporción es gigantesca porque somos, en ese sentido, el país con la mayor cantidad per cápita. Somos muy sociales, somos gente social. Bueno, muy de piel. Lo dijo la primera dama, somos gente de piel. Entonces, bueno, en Europa ya se ha analizado el tema de la mortalidad en Italia, y aparte de las medidas que se podrían haber tomado mejor, el hecho de que sea el país con mayor cantidad de hombres mayores, o sea, sí, personas mayores, es lo que le provocó esta mortalidad tan importante. Bueno, ahí está entonces, lo dejamos ahí, ¿eh? Y Marcelo, tú... ¿Me dirás? ¿Viste Westworld? Euforia. No, ayer se estrenó la nueva de la tercera temporada, parece que está increíble, y también Euforia está muy buena, y Chernobyl y Game of Thrones. Todas las series llegan a tu televisión, porque desde el 1 de marzo, si tienes D-Box, BTR, todo HBO Premium está incluido en tu pack. Disfrútalo como y cuando quieras en todas nuestras plataformas. Eres BTR, tienes HBO, eres mejor televisión. BTR, vívelo hoy. Sabemos que todos somos diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos de marzo, contamos con beneficios para ti. 3-6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes. ¿Son de esas personas que esperan una señal para conectarse a algo? Esta es la señal, repito, esta es la señal. ¡Viva la mejor experiencia! ¡Esta! ¡Viva la mejor experiencia de navegación Wi-Fi con los planes de internet de GTD y Telsur! GTD y Telsur, tecnología para simplificar tu vida. Enelex lanzó la primera ruta eléctrica nacional, permitiendo conectar Chile desde Arica a Punta Arenas, con la instalación de puntos de carga para vehículos eléctricos, contribuyendo a la innovación y cuidado del medio ambiente. Sea cual sea tu energía, con Enelex puedes usarla de una nueva forma. Enelex. Bueno, nos vamos a esta relativa pausa. Gracias, Miguel, por este retorno, ¿ah? ¿Eh? Retornerai. ¡Sí! ¡Retorno! Hacemos una pausa para volver con nuevas conversaciones entre amigos. Esto tampoco es Plaza Italia. Ya regresa por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de BTR, Cuprum, GTD y Telsur. Hoy en Oasis, una nueva historia se conversa intensamente. En Intensamente, hoy hablaremos con Dominga Sotomayor, que es guionista, productora audiovisual y también directora de cine, para hablar sobre la contingencia, sobre su película Los Fuertes, que se estrenó la semana pasada ella como productora y que claramente hoy está enfrentando, como todo el cine chileno, días bastante complejos.

Es raro. ¿Cómo no le pegó el siendo tan inteligente, ¿eh? ¿Cómo no le pegó el palo al gato? Lo increíble es lo que él dice. Los países del mundo se preocuparon de gastar mucha plata en armamento. Armamento para el caso de que ocurriera lo de las bombas. Y no han hecho ni una ínfima parte de esa gasto. Inversión, claro. La han hecho en preocuparse de una pandemia. Yo me imagino que esto que está pasando ahora en el mundo, que mis hijos hoy día me decían: papá, esto tú y yo lo vivimos otra vez. Le dije: nunca, el mundo nunca vivió una cosa así. Esto es algo nuevo que va a cambiar la forma en que nos relacionamos. No vivimos en la Plaza de Dignidad, vamos a estar viviendo. Claro, claro. No, ahora, a esta escala yo nunca lo había visto. ¿Viste lo que pasó en Venecia? En Venecia hoy día mostraban un video en que el agua está transparente, sí. Y hay pescado. Se ven los pescados. Como nunca habíamos tenido no turistas y no visitantes durante muchos años. Lo que demuestra la cochinada de los turistas. La cochinada del turista. Sí, pues. Y ahora se ven unos pescaditos y es como que ahora y volvieron Venecia los, sin ti. Y volvieron los cisnes. Como en la canción, volvieron los cisnes, como que vuelve. Entonces, puta, que somos mala clase los humanos. Bueno, y eso demuestra otra cosa, de que la naturaleza, y eso también se ha visto en un montón de películas, si por algún motivo, por ejemplo, viniera un virus de verdad mortal que nos borra de la faz de la Tierra, en 2 años esta ostentaría, pero impecable. El mono te es el líder. Impecable. El cisne. Claro, el como canguro. En ellos soy leyenda ahí, crecen los árboles en todo el lado. Leones en la Alamea. Oye, ¿una noticia feliz? ¿Te doy? Ya. La PDI incautó casi 2.000 matas de marihuana en un predio militar en Linares. A través de un comunicado de prensa, hermano, el Ejército de Chile confirmó el decomiso de 1.912 plantas, no eran 2.000, de cannabis. ¿Qué pasó con esas plantas faltantes? Faltan 800. Dios mío, bueno. Esto es el interior de la Escuela de Artillería Linares, en la región del Maule. El hallazgo fue realizado el lunes por la PDI en un terreno militar, distante 20 kilómetros de la ciudad. ¿Y eso lo descubrieron con un dron, una cosa así, o por el olor nomás? Pues no sé, Marcelo, lo descubrieron. ¿Qué importa cómo lo hicieron? Lo importante es la quema, porque ahí sí. O sea, lo más bonito es la foto. Quemémosla. La foto de los guardias, los soldados que vigilaban esto, que en los fusiles en la punta tenían una florcita. Claro. ¡Lobo! Estoy súper camuflado, ¿me veí? Corresponde a un sector de difícil acceso, que no es empleado por actividades regulares de instrucción, como tampoco cuenta con personal militar que lo resguarde permanentemente, apuntó la institución. Ah, claro. Fueron otros que se metieron en el predio militar. Alguien estaba mal utilizando el predio. Claro. Está bien. Y cuando hacen los ejercicios pecho a tierra. ¡Logo! ¿Por qué está tan fuerte esto, hermano? Me salvé. Oye, ¿otra noticia buena? A ver. Tom Hanks fue dado de alta. Por fin. Tom Hanks y su mujer fueron dadas de alta, se recuperaron y ahora pueden ir tranquilamente Pero no pueden ir porque está cerrada la frontera. Pueden ir a Estados Unidos a enfermarse de nuevo. No, pues los norteamericanos pueden volver a Estados Unidos. Ah, pues ¿cómo van a volver? ¿En un avión privado? Esta gente. Ellos tienen plata. Otra cosa. No, y el director también de la película está enfermo y otra sí, gente. Sí, él partió más tarde, así que probablemente sigue en eso. Pero ahí está. Qué bueno que se haya recuperado. Uno menos. Para el coronavirus. Pero se puede enfermar de nuevo, así que no cante victoria. Todas las producciones están suspendidas o retrasadas. Hollywood está patas para arriba con esto, especialmente en el mundo de la televisión. A Quiet Place 2, que se iba a estrenar ahora, lo corrieron para No Time to Die, la de James Bond. Lo único que corrió. Sé es que en septiembre va a ser muy bueno. Fast and Furious 9 se corrió, los nuevos James mutantes, Bond también. Que es lo de X-Men. ¿Tú también sabes que nos contaba la pequeña criatura del cine, Cristian Ramírez, que nuestro panelista de cine, que muchas películas tenían un 25-30% de su bogdero, de ya, su ya taquilla? Comprado. No, era en China. Entonces tienen que esperar. No, todavía no lo sueltes. Ahora, todavía no. China va a ser el primero que va a salir de todas las medidas. Pues están ya como sacándose las mascarillas, qué sé yo. Así que para allá se va a ir todos los echeros. Se están volviendo locos, hermano. ¿Vamos con una canción? Vamos. Esto es Virus, a propósito. Virus. Imágenes paganas. Ya después ponta de unos adelantados. Ponta de Cure después para que están. Junto al mar, agitados pensando. Mis propios dioses ya no están. Espejismos, un remolino mezcla los besos y la ausencia. Imágenes paganas se desnudan en sueño. En el espejo reflejo viajeros. Sentimental, la ruta pasa, vuelve el deseo y la ansiedad de este cuerpo. Mi boca quiere pronunciar el silencio. Besos y la ausencia, imágenes paganas se desnudan en sueño. Cosas que puedes hacer en la casa. Son las 6:43. El Consejo Nacional de Televisión reunió en sus dos plataformas, en el cntvinfantil.cl y el cntv.cl/videoteca, más de 300 programas nacionales. Por ejemplo, 31 minutos. ¿Está todo? Bala Loca. Están ahí a libre disposición para que la gente los vea. Y también nos mandaron el dato de que la ópera de Nueva York, el Lincoln Center, Met Opera.org, Metropolitan House, pero el sitio es metopera.org. Met Opera, exacto. Tiene streaming gratis de alguna de las óperas más importantes, La Bohème, Il Trovatore, La Traviata, Carmen, y todo esta, para ver ópera. Al pedófilo, no es pedófilo, al degenerado de Plácido Domingo, que terminó su carrera. Oye, a propósito de eso mismo, saben, y también la Filarmónica de Berlín tiene un sitio en donde se puede, Marco, ver. No nos escucha gente tan culta. Ese es un mensaje que oye, no va a perder acá. Hay muchas editoriales que están liberando ebooks para que la gente pueda leer también, en sus casas también. Mira, cómo ha sacado lo mejor de cada uno esto. Qué bueno. Igual te van a cobrar una suscripción si se sabe. Tarde o temprano nos van a cagar. El estudio Universal ¿ya? va a estrenar las películas en cine y hogar al mismo tiempo. Porque saben de que al cine no hay nadie. Entonces, varios estrenos van a salir, por ejemplo, Los Invisibles, va a salir por streaming al mismo tiempo que en no sé qué plataforma, pero en alguna plataforma. Oye, yo estoy dispuesto a eso, Marcelo. Lo que no tuvo ninguna suspensión ni retraso es la venta de entradas para el trío noruego AHA, que viene en septiembre al Movistar Arena, y se empezaron a vender las entradas con a buen ritmo, dijeron. Ellos dicen, en septiembre, nosotros para el 18 estamos. Ni ahí con el coronavirus. Ya, ok. Bueno, ese es folclore noruego también. Además, ¿no? Si te devuelven la entrada, por ejemplo, porque quería ir ver una a los Guasos de Garroal, con esa misma plata te compáis la del Bueno, no devuelvas tus entradas, que es plata para los artistas, ¿ah? Oye, lo dijo ya Denis Malebrán. Los que suspendieron. Y fue mal comprendido. Sí, mal comprendido. Los que suspendieron, y es muy razonable, los Rolling Stones suspendieron su gira. Estos gallos, sí. No es grupo de riesgo, es el mucho riesgo. Métete al sarcófago, papi. Keith Richards se ha despedido que. Estos gallos se andan sin polera. Un tipo que se ha hecho, como la otra vez decía, no solo a las mujeres, sino que en su biografía hablaba como de 300 transfusiones de sangre. Así como, ¿y por qué se hace transfusiones de sangre? Porque estaba más pedido. Entonces, claro, se renueva. No tengo idea. No leí el libro tampoco, le estoy mintiendo. Si no me interesa. Bueno, oye, y en Chile también los medios de comunicación están con problemas. Las salas de teatro están cerrando. Los programas de televisión están siendo suspendidos. Los que tienen público, Pasapalabra, todo ese tipo de programas, suspendidos. Bueno, no sé, para eso tenés la tecnología, puedes poner ahí. Esto de los bailoteos que hacen en Canal 13, claro. ¿En qué está? Yo el otro día vi entrar a Raquel Argandoña y al profesor Valero. Y el profesor Valero, no sé. Iban entrando con Karen Connolly. Gente, o sea, nueva, ¿no? Eso sigue funcionando. Gente nueva. Tal vez lo pueden hacer sin público y le ponen, claro, público. Risas. Como, sí, pues. Al final, Kaepernick tenía razón. Pero los matinales lo hemos visto nosotros, igual como acá, que ya no estamos haciendo que vengan esos paneles grandes. Ni panelistas, nosotros. Y el panelista ni... viejo, pues. Claro, teníamos algunos. Y cochinos. Se sabe. Nosotros tuvimos algunos panelistas acá un poco más viejos y está tratando de hacer a Mac Lujan, no me salió. Allá. Mac Lujan, joder. Pero oye, no, incluso Mac Lujan, fíjate que a 2 metros de distancia nos ha llenado de saliva la pantalla del televisor. Así es peligroso, peligroso. Entonces los matinales también están haciendo lo mismo, y esos paneles gigantescos de gente están siendo reducidos a nada. Ojalá el animador y la animadora y nadie más. Algo que viene a derecho hace mucho tiempo. Yo creo que es un objeto de primera necesidad. Joder, como decía Marva. Cosas que van a... Mira, hay un programa de CDF que se llama Abrazo de Gol. Si ahora yo no te podía abrazar. No te voy a salir. ¿Cómo se va a llamar así? Oye, te conté que vi un español el otro día viendo tele como en una fuente de soda a la cual asistí. ¿Ya? Y miraba la tele como diciendo, ¿de dónde cresta es? Por Amaro, fíjate. Ah, estaba tratando de entender. Debe ser de... Yo le decía, no es español, le dije yo, es chileno. Que no sé de dónde es. Estaba tratando de descifrar su acento. ¿De qué país? ¿De Sudamérica? ¿Pero qué? ¿Es colombiano? No, es chileno, digo. Pero qué raro. Es de una región enigmática, me dijo. Bueno, curioso, le dije yo, pero no es un objeto de primera necesidad. ¿Qué suena? Porque tiene prendido. No, ahora lo acabo de sacar. Bueno, por otra parte, el gobierno anunció que se va la Subsecretaría de Cultura y la Arte, su secretaría. Su secretaría. Que va a tratar de ayudar a los artistas que están en dificultades, porque viven de las actuaciones, de los shows. Total. Entonces van a, por ejemplo, el Día del Patrimonio Cultural se va a postergar. Hasta nuevo aviso. Y va a haber una serie de medidas que cada uno de ellos va a tener que verlo con la autoridad para ver cómo hacer aquellos coros, orquestas, qué sé yo, que tenían shows y que van a verse muy, muy mermadas sus ingresos. Yo creo que es el momento de todo a distancia, teletrabajo, delivery, todo a distancia, pues, todo streaming, todo por ahí. Pero ¿y cómo te bueno, pero la encontremos, mira, la necesidad tiene cara de hereje, Marcelo. Ahí inventarán alguna forma de decir, ¿quién quiere suscribirse a mí? Yo te pago lucas todos los meses, ya. Yo te pago 10, yo te pago 50. Listo, vamos. Estoy leyendo. Se arma el proyecto. Neil Young, el fantástico cantante canadiense, que también dice que va a hacer conciertos virtuales. Oye, el Teatro Municipal por también nos acaba de mandar acá. También. Tululina. Qué feo el nombre, ¿eh? Pero es verdad, polla la polilla. Tululina. Alejandro Sanz y Juanes se juntaron en la casa de Juanes o el Sanz, no sé dónde, y que es peligroso. Hicieron un recital en su casa el pasado fin de semana. Los funerales serán mañana. Chris Martin de Coldplay también hizo un concierto con canciones de Coldplay y otras. Todo el mundo está haciendo cosas desde su casa por streaming. Así que es lo que viene, es lo que se está usando. Por ejemplo, este artista. ¿Quién es? Claro, es una canción para subir el ánimo. Es el fin del mundo, ¿ah? No, se llama es el fin del mundo tal como lo conocemos y me siento bien. Claro. Larga de arriba, ¿no? Larga de arriba. ¿Verdad? That's great, it starts with an earthquake. Birds and snakes and airplane. Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself. Churn world, serves its own needs. Dummy, serve your own needs. Beat it up, an ox beat, grunt, no strength. The ladder starts to clatter with fear, fight down. High wire in a fire, representing seven games in a government for hire in a combat site. Left the west is coming in a hurry with the furies breathing down your neck. My team reporters babble Trump, Kevin Croft. Look at that, no plane, fine, then uh-oh, overflow, population common poop. But it'll do, save yourself, serve yourself. World serves its own needs, listen to your heartbeat. Dummy with the rapture and the reverend and the right, right. You patriotic, patriotic, slam, fight, bright light. Feeling pretty sight. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world. Slice and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning. Blood letting every motive escalate. Automotive incinerate, light a candle, light a motor. Step down, step down, watch your heel crush. Crush, uh-oh, this means no fear. Cavalier, renegade, steer clear. Tournament, a tournament, a tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives. And I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world. Drifted by mountains, sit in a line. Leonard Bernstein, Leonard Brasnap, Lenny Bruce and Lester Banks. Birthday party, cheesecake, jelly bean, boom. Symbiotic, patriotic, slam, but neck. Right, right. It's the end of es el fin del mundo tal como lo conocemos. Estábamos escuchando al grupo que... La canción emblema. Que llegó a su fin también, R.E.M. Por el coronavirus, Por el coronavirus también. Oye, viste que un... Esto no tiene que ver con el coronavirus, pero por fin una noticia que no tiene que ver directamente con esto. Un récord... Ah, no tiene que ver en realidad. ¿Está bien? El fin de semana se constató ¿ya? un récord histórico. Constátalo. De jugadores en línea para un juego que se llama Counter Strike Global Offensive, de esta gente que hace, wow, batalla y qué sé yo. 20 millones de usuarios al mismo tiempo estuvieron conectados a esta plataforma de videojuegos de computador que se llama Steam, que había tenido antes, sí, un récord que era como, qué sé yo, 15 millones, y ahora 20 millones, y es básicamente porque subiendo, hay muchos jóvenes y adictos y fanáticos de los juegos online que están en sus casas 20 millones al mismo tiempo. Increíble. Ahora hay plataformas cáchate, como, por ejemplo, ganar. La plataforma Zoom, que es la plataforma para hacer clases virtuales, dicen que están viendo cómo lo pueden hacer porque los servidores han tenido que... Están colapsados. Es que están colapsados porque todas las universidades del mundo de repente ahora educación a distancia. Entonces, no estaban preparados. Ahí todos lo hacen con esa misma herramienta. Ojo que también los que tienen Gmail, en Gmail hay varias herramientas que pueden ocupar. Que son bastante importantes, Marcelo. Que hay varias personas que pueden estar al mismo tiempo viendo eso. Tiene uno que se llama Meet, que son videoconferencias, digamos, a través de, igual que el FaceTime. Meet o que todas estas cuestiones. Tiene además una cosa que se llama Hangout, en donde puedes tener mensajes y compartir documentos. Si tú vas a la parte de herramientas del Gmail, que es el digamos, hoy por hoy, Marcelo, el sistema, el mail más ocupado, hay una cantidad enorme, enorme de posibilidades de trabajar y compartir documentos en línea. En el momento. Un mail para allá, No. Y hay otra que se llama Classroom, que también comparte con Zoom porque puedes hacer clases virtuales. Para, y entiendo de que Microsoft y sus sistemas y sus secuaces en Word, ese tipo de cosas, también puede funcionar, que la gente va todo leyendo lo que se está... Es primera vez, y esto es una cuestión que es como un ensayo-error, porque es primera vez en el mundo, como le pasó a Steam, en que todo va a ser masivo. O sea, en la era del podcast, escucha también, esto no es un podcast, por ejemplo, o este mismo programa, que va a estar ahí, lo puedes escuchar una y otra vez, ¿ah? Ver el talento de Manitas, por ejemplo. Hay que estar enfermo. Hay que estar enfermo, ¿eh? Westworld, Euphoria, Chernobyl, Game of Thrones y muchas series más llegan a tu televisión, porque desde el 1 de marzo, a propósito, si tienes D-Box, BTR, todo HBO Premium estará incluido en tu pack. Ya está. Disfrútalo como y cuando quieras en todas nuestras plataformas. Eres BTR, tienes HBO, eres mejor televisión. BTR, vívelo hoy. ¿Son de esas personas que esperan una señal para conectarse a algo? Esta es la señal, repito, esta es la señal. ¡Esta es la señal! Viva la mejor experiencia de navegación Wi-Fi con los planes de Internet de GTD y Telsur. GTD y Telsur, tecnología para simplificar tu vida. En Cuprum sabemos que para tomar buenas decisiones necesitas la mejor asesoría. Te invitamos a conectarte con tu futuro a través de la nueva aplicación de Cuprum y juntos mejorar tu pensión. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejora tu pensión. Descárgala en Play Store o Google Play. Vamos a la pausa y vamos a remotamente a conectarnos con nuestra Loreto Gatica para el comentario gastronómico. No te puedo creer, remotamente. Pero por... Es difícil, pero tenemos que hacer una pausa entre Marco y Marcelo. Ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de BCI y Principal. Aviso de actualización en oasisfm.cl. Cuidémonos a nosotros y a los demás. Es parte del mensaje que publicó Tom Hanks desde su aislamiento por coronavirus. Recordemos que el actor es uno de los primeros casos que ha afectado a Hollywood. Puedes saber más detalles de esta noticia entrando a la sección Cultura Pop de la web. Infórmate y disfruta la vida en oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 7 de la tarde. ¿Te ha pasado que escuchas a gente hablando sobre las AFP diciendo cosas como los ahorros que tienes en la AFP no los puedes retirar? Bueno, esto es verdad. No se pueden retirar hasta la jubilación, en donde son devueltos a cada afiliado en forma de pensión. Esto es para asegurar que contemos con ingresos al jubilar. Si quieres saber más sobre los mitos y verdades de las AFP, ingresa a cuprum.cl y en menos de 2 minutos aclararás varias dudas acerca del sistema de pensiones. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo mejora en tu pensión. ¿Gastar mi bono de desempeño o invertirlo para mejorar mi futuro? ¿Gastarlo o ahorrarlo para mejorar mi pensión? Para rentabilizar tu bono de desempeño, inviértelo hoy 100% online en principal.cl y aprovecha todos los beneficios tributarios del APB hoy. Al hacerlo, podrás rentabilizar aún más tu bono. Principal, la compañía más premiada por rentabilidad del 2019, reflejo de más de 140 años siendo expertos globales en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Cálculos incluyen premios Morningstar y premios Salmón. Bobby, espérame 2 segundos que estoy terminando de hacer un trámite. Listo, anda a buscarla, Bobby. Descargando la app de AFP Modelo o ingresando a www.afpmodelo.cl puedes ahorrarte el pique a la sucursal y hacer tus trámites desde donde quieras. AFP Modelo, ahorramos para que tú ahorres. Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma. Ay, no sabía que habías llamado. Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos. Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad. Si tienes un mini presupuesto, los mini precios de Pedidos Ya son lo que estabas esperando. Disfruta de tus menús favoritos a solo 2.500 pesos. Sí, escuchaste bien, a solo 2.500 pesos. ¿Qué esperas? Prueba los mini precios de Pedidos Ya, que te los llevamos volando. Promoción válida del 17 de febrero al 31 de diciembre de 2020. Solo en locales adheridos y desde la app Pedidos Ya. Si lo escuchas con atención, te darás cuenta que esto tampoco es Plaza Italia. Ya estamos de vuelta en la 102.1, Oasis FM. Buena vida, picadas y buena mesa. Lujuria gastronómica, con Loreto Gatica. Son las 7:01 y lamentablemente para nosotros, pero digamos, para ella es una bendición. Se va a salvar. No estar con nosotros, que somos población de riesgo. Loreto Gatica está en el teléfono. ¿Desde dónde estás, Loreto? ¿Está en tu casa? ¿Está en otro lugar? ¿Cómo estás, chiquillo? Ay, no, aquí. Yo me encerré. Me encerré desde el viernes pasado. Estoy en mi casa. Ah, ya. Oh. Mira. Fíjate que nosotros decíamos que si hubiese venido, habría sido imposible mantener la compostura y las reglas que dicen que no hay podríamos, que... Claro, el cariño... Es demasiado, sí, es demasiado. No, yo también decía, ¿cómo no lo voy a desfriar? Entonces encontré que era una cosa muy peligrosa, así que no muy había peligroso. Que hacerlo. Es. Muy peligroso. ¿De qué vamos a hablar hoy día, Loreto? Hoy día vamos a hablar de delivery. Ah, ya, que es el tema. Es lo que se necesita en este momento. Claro, en vista y considerando, porque en vista y considerando también las circunstancias, hay muchos restaurantes que ya han cerrado, pero que han cambiado su plataforma o han cambiado la manera de relacionarse, y es a través del delivery, tomando todas las precauciones del caso, en todo, valga la redundancia. Claro, lanzan el plato por arriba de la pared. No, por ejemplo, Ambrosía Bistro cerró como local, pero lo que está haciendo es que la gente que va a trabajar no usa el metro, sino que va solo en bicicleta. Ya, ah, ya, perfecto. Claro, en un horario mucho más acotado, que en este caso es de lunes a sábado, desde las 2:30 hasta las 11:00 p.m, pero también con mucho alcohol gel y todo lo demás, y además que tiene una carta imperdible para que no los echemos de menos. Ah, pero buenísimo. Genial. Ya, entonces tiene que... ¿Qué tenemos que hacer para eso? ¿Cómo le haces? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, esto se hace a través de distintas plataformas. En el caso de Ambrosía Bistro es a través de Uber Eats. Ya. Bueno, Ambrosía Bistro, que está a cargo de la Carolina Bazán, que es la misma chef que fue elegida como la mejor chef mujer según el ranking de Latinoamérica, y que en este caso además tiene una carta de precios súper acotados, o sea, está mucho más barato que lo que por lo general cuesta Ambrosía Bistro. Hay unos imperdibles, yo el que probé ya, porque está este el encierro chiquillo. Claro. Había que probar. Eran los baobabs, que son estos sanguchitos hechos al vapor, bien esponjosos. Claro, como chinos. Están, esos mismos, esos japoneses, claro, que están rellenos como con papada de chanchito crocante. Que son estas verduras fermentadas y picles. Hay versión vegetariana también. Los tres baos cuestan 8.500, el bao con berenjena es la versión como vegetariana, que cuesta exactamente lo mismo. Hay tacos de carnitas también que están muy buenos, que son estas tres tortillas de maíz con carne de chancho caramelizada, está rica. Y bueno, para los resfriados, para los que tienen susto, digamos, el raven, yo encuentro que no hay nada más redondeador que este caldo bien enjundioso de pechito de chancho con tallarines y chinos y huevos y verduras, que cuesta 9 lucas. Oye, ah, qué bueno, conveniente. Oye, ya me empezó a dar hambre. Yo pensé que así a distancia no me iba a pasar. Pero lamentablemente sí. Ya, ¿y en todos los restaurantes uno puede seguir un protocolo más o menos parecido? No en todos. Lo que pasa es que hay algunos, esto cambia día a día. Hay algunos que se han ido adoptando, hay otros que decidieron simplemente cerrar, como en el caso de la Argentina Pizzería, porque en el fondo tampoco podía ver que, no sé, que los repartidores se lavaran las manos todo el tiempo. Pero hay otros que sí, con una carta como bastante más acotada y tomando los recuerdos del caso, han podido abrir. También hay otras versiones como el Boa Restaurant para los amigos vegetarianos y veganos. No necesariamente es un restaurante vegano, sino que se trata de uno de comida real, o sea, súper harto enfoque en el producto de temporada, las carnes de libre pastoreo, pero donde encuentras como ricas opciones veganas. Además, este es muy bueno porque el chef que está a cargo, que es Juan Francisco Oviedo, pasó por el Michigene. ¿Se acuerdan que hablamos de este restaurante argentino? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Michigene. ¿Michigene que viene? ¡Michigene! ¡Michigene! Sí, te dice. Qué raro el nombre. Michigene, la nueva cocina judía en Buenos Aires, que es número 18 en el Latin American de los Best Restaurants. Bueno, este chef que pasó por ahí tiene acá unos noodles de trigo, que son estas pastas hechas por él que cuestan 6 lucas. Este es un plato vegano. Es una pasta japonesa con porotos de soya, arvejita, cilantro, cebollín, unos hongos ostra. Y está todo esto aderezado con un curry tailandés, que es el mismo, que está exquisito. Al que no eres vegano, le puedes agregar una proteína, como por ejemplo una pechuguita de pollo marinada, que no le hace nada mal, por lucas, por un peso. Yeah. O si quieres seguir en la onda BI, le puedes poner tofu. Oh, perfecto. O sea, igual es, no importa si está a distancia, igual estoy cagado de hambre. No, eso es terrible. Ahora, a distancia igual podrías mandarnos algo. Podría ser, fíjate. Bueno, aquí en esta restricción hay que decir que el destape comienza tipo 12. Ah. Esto, el alcohol ha sido importante. Me imagino que la cuarentena se aguanta a partir alcohol. De eso. Oye, ya, vamos a ir a la canción y seguimos conversando, Loreto. Ni un problema. Ya. Vamos con Tears for Fears. Esto es Break It Down. Fíjate again. Que estas canciones, si uno lo piensa bien, en el fondo son deliveries de la radio a cada hogar. ¿En serio? Sí. ¡Me encanta! 7:11, Loreto Gatica con nosotros en su columna gastronómica. Estamos hablando de comida que te llega a tu casa para respetar quédate esta orden, esta idea de no estar en contacto con mucha gente para que el bajar virus, el contacto social, el virus se mantenga dentro de tu cuerpo. Impoluto. Y no salga de ahí. Loreto, ¿qué más nos va a contar? Bueno, vamos a hablar de otro delivery que me gusta mucho a mí, que ya le he contado, Dos Sushi, que es este de sushi artesanal. ¿Y cómo se llama? ¿Dos Sushi? Dos Sushi. Do. Do. De, o, do. Do re mi. Do. Ta ta. Ta tim pam pum para pa pi. Perfecto. Este, Dos Sushi. ¿Ya? Que lo pueden pedir por internet y además distintas plataformas en dosushi.cl. Que la gracia es que este es pesca artesanal, o sea, no sabes qué pescado te va a tocar, es lo que toca en el día en el fondo. Son productos súper, súper frescos. Y además, viene en una cajita perfecto, ecológico, para que guarde toda la temperatura. Y como son tiempos difíciles, no te va a cobrar por el delivery. Ah, no te puedo creer. ¿Pero tiene un sector o para todos lados? Ahí lo tenéis que negociar con ellos, porque yo creo que a ti, yo creo que te van a cobrar. Pero, en general. Sí, tú vivís en Mendoza. Pero ¿dónde está ubicado el local? Está en Providencia, pero es una dark kitchen, lo que hablamos de un local que solo funciona como delivery, que no puedes ir al local propiamente tal, y que por eso funciona, o sea, está todo ideado para que te llegue perfecto a tu casa. Perfecto. Yeah. Yeah, y además todo el tema ecológico y sustentable. Oye, ¿y tienen los clásicos productos de un sushi? Es decir, no, los no rolls, tiene como ¿no? los clásicos, aquí no existe el salmón ni el queso crema. Ah, ¿crees? Pero palta sí, palta sí. Palta sí, por supuesto. Y dentro de los imperdibles o de los que más me gustan a mí, hay uno que se llama Nigiri Chiromi al fuego, y que son dos cortes que en el fondo son el pescado que viene como sobre este arroz sellado y pasado como por un poquito de fuego con limón y arroz de chañar, que está muy bueno. Hay otro también que nos gusta mucho, que es el gunkan de centolla. Ya, ya, y eso creo que es gunkan de centolla. En la ciudad, como en el fondo, Yahoo, el arroz, pero que va. ¿Viene con coronavirus? ¿Yahoo, Wuhan? No, que tiene un poquito de centolla y togarashi, que es esta salsa un poquito picante. ¿Ya? Hay otros también, como el foie gras. ¿Estás comiendo al mismo tiempo? El arroz, pero con el foie gras arriba, como un poquito medio con fuego, así, que queda como glaseado, así, suavecito. Y además, hay gohan. Ah, gohan también le llega, ya. A mí sé que el formato del gohan me sale muy, muy cómodo, muy bueno. Ese es muy rico. Es como en el fondo, hartos rolls mezclados. No, en el fondo esto es arroz con algo arriba. ¿Qué es lo que es? Más que rol. Más que rol es como si te llegara un bol de arroz que tiene algo arriba. Por ejemplo, en el caso del gohan katsu, es pescado medio apanizado, así como medio fritito, crocante, con camarones también apanado, con panko, con palta, con verduritas crocantes y huevito. Mira, pero viste que es como los mismos ingredientes que podría ocupar para un rolls, pero los tiraste todos juntos en un plato. Claro. Es como sushi el plato. No con rollo. No con el rollo, claro. Y o sea, sin, porque sin mejor sin no tener un rollo. Es malo los rollos, ¿para qué con rollo? Sí, sin rollo. ¿Para qué con rollo? Sí. Cero rollo. Cero rollo. Cero rollo. Tengo hambre. Sigamos. Ya, sigamos. Bueno, y si quieres como un rol tradicional con palta y todo lo demás, está el centolla aquí, que son estos 10 bocados rellenos de centolla con palta, con camarón apanado, con cibulete y una salsa picante, que son maravillosos. ¡Oh! ¡Ah! Ya, y te lo mandan con soya y todo, ¿no? O sea, tú no tienes Lo mandan con soya, con la salsita al lado, todo en envase pequeño y a la temperatura que tiene que llegar. Ya, ¿y eso es con el mismo sistema este de Uber? Con el mismo sistema de Uber, que en el fondo, más que, o sea, puede ser a través de Uber o simplemente a través de la plataforma de ellos, que es dosushi.cl. Ah, también tienen delivery propio. Ellos tienen el delivery propio. Ahora digamos que hay otros sistemas de delivery rápido, ¿no? También lleva comida, ¿no? También, pero la gracia de este tipo de lugares es que ellos también eligen, algunos eligen la plataforma que ellos quieren utilizar, pero en el fondo es mucho más cuidado. En este caso uno tiene que igual tener como el control de cómo llega la comida, quién te la lleva, cuántas veces se va a lavar las manos en el trayecto y ese tipo de cosas. Ah, perfecto. Oye, ¿vamos a otro estilo culinario? Vamos a otro estilo culinario. ¿Qué sería? Que sería la Botica del Rivoli. Hemos hablado también de esta tienda. Sí. La ¿qué? Botica del Rivoli, el restaurante. El restaurante Rivoli aquí en Providencia, el italiano. Máximo Fonari. Tiene una versión mucho más barata y de cosas como para llevar, de takeaway, y que ahora, como estamos apelando a que la gente se quede en su casa, ¿ya? Y de un sistema en el que tú pides a un teléfono, el teléfono es 222-33-1210, o perdón, directamente en el Instagram del Rivoli, o sea, de la Botica del Rivoli, también lo encuentras. Ya. Ya, y tiene un delivery momentáneo en estas circunstancias que funciona de lunes a viernes desde las 11:30 hasta las 7:30 de la tarde. ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es la gracia? Encuentras todo para el picoteo. Ah, qué susto. Ya. Todo para el picoteo y también para difíciles. Hacer en la casa. A la hora del destape, ahí está. Tienes, por ejemplo, los panes del Rivoli que son maravillosos, las distintas clases de queso, el parpadel para hacer ahí también, o tienes la masa de pizza que cuesta 1.800 pesos como para armarla en tu casa, con la mozzarella rallada, con los tomatitos de la huerta del Rivoli. Perfecto, o sea, todo está ahí dispuesto para que uno tenga un maravilloso pasar mientras está en la cuarentena. ¿Y los platos tradicionales del Rivoli también están ahí dispuestos? Están, los puedes pedir en formato congelado, cosa que tú llegas y los metes al agua hirviendo y en 2 segundos están. Están, por ejemplo, el ravioli de cabra y zapallo, que cuesta 3.100 la porción, que es una maravilla. Ah, ya, tú puedes pedir. ¿Y eso hay una como una carta? Hay una carta y tú tienes que, si no, cuando llamas por teléfono, tú dices, ¿qué tienen el día? Por lo general te va a tocar en el caneloni, que cuesta 6.600, que es de espinaca y de ricota, o la lasaña de carne, que esa cuesta 8.900. Oye, ¿y tu experiencia de que estos productos congelados quedan buenos? ¿Conservan? En el caso del Rivoli, sí, porque no es como congelado como uno lo podría llegar y comprar en el supermercado, que viene en una caja y tú no sabes cuándo se congeló, sino que son todos productos hechos en el día. En el día, que pasan la nada en el refrigerador y te explican exactamente cómo hacerlo. Y así meterla ¿dónde? En el porque hay un sistema que... ¿En el qué, po? Hay un sistema nuevo en que vienen estos congelados adentro como al vacío, tú los metes en una olla caliente y ahí está. Claro. Esto es en el microondas. No. Olvídate del microondas. Eso no nos gusta. ¿Cómo es? ¿Cómo se hace? No, porque en el fondo del microondas, ¿qué es lo que pasa? Que mientras te calentaron un plato, el otro ya está frío. Entonces, sí, no, muy fome. A no ser que tengas un microondas gigante como de una pieza. Y eso no funciona, no. Y lo que tú decías es la cocina al vacío, que en el fondo, en el caso de la salsa, funciona muy bien, porque queda con sus jugos y todo, como un poco lo que tiene Fortunata. Claro. Que tú lo puedes comprar así. En el caso del Rivoli, hay algunas salsas que se pueden preparar así, pero es como para horno convencional, en el fondo. Ah, en el horno, perfecto. Un ratito sí, en el horno. Sí, horno convencional. Metiste el agua hirviendo, destapaste la bolsa, metiste ahí tu ravioles maravillosos de berenjena, o los de carne, o los de queso azul y pera, y en 2-3 minutos ya están listos. Flotan y ya están. Voy a llamar al tiro. Vamos a otra canción, Loreto, seguimos conversando. Malona. No tiene que ver contigo, pero es una chica material esta, ¿no? Sí, ya venía mal antes del coronavirus. ¿En serio? Get better. bacteria. 7:24, Loreto Gatica está con nosotros de manera remota. De remota, a pesar de que estamos justo hablando de lo contrario, de llegar a los hogares en forma exacto, alejada. ¿Algún datito más que nos quiera? Queda poco rato. Nos queda uno, pero este ojo que hay que pedirlo con 24 horas de anticipación vale la pena para el fin de semana, porque estamos hablando del mejor pastel de jaiba de la vida. Ah, ¿y para cuánta gente que hay que pedirlo con tiempo? Sí. Se pide con 24 horas de anticipación. Es Chiloé en tu mesa, que es el restaurante de Barrio Yungay, que lo puedes encontrar en Instagram, lo encuentras también en internet o al teléfono 964-88-2151. Pastel de jaiba, ¿para cuánta gente viene? Es que lo que pasa es que viene el librillo de greda, es para una persona, tú puedes encargar 4 o 5, cuesta 5.900 cada uno. Ah, ya. Y es así denso, con mucha, mucha jaiba, poquito pan, cremoso, maravilloso. Es un plato increíble. Ah, pero tiene que haber un desde, ¿no? Si pedí uno solo, yo creo que no te lo mandan. No, igual sí, ¿sí? Porque además lo que pasa es que aquí podéis pedir el pulmay también. ¿Qué es eso? El pulmay es el clásico plato chilote, que por lo general se hace un hoyo, y cuando se hace el hoyo se llama pulmay, que cuesta 8.900 y que tiene un caldo concentrado de chancho con costillar, con lingüaniza ahumada, todo traído a Chiloé, con papitas chilotas, con pollo, con cholgas, choritas. ¿Y eso también viene en una greda? Y esto también viene con los platitos de greda, todo listo para servir. ¿Y te queda con el platito para ti? Claro, lo que pasa es que te llega como una olla grande con los platitos de greda, cosa que el librillo, cosa que tú lo sirvas, con todas las personas ya listas de milcao, que es esta mezcla de papa que se raya y se estruja y se seca y se mezcla con la papa cocida y el chapalele, con harina y papa cocida. Es como viajar a Chiloé, que al sacar. Claro. Veo las ovejas, repite la forma de encargar esto. Esto se encarga a través de Chiloé en tu mesa, es el restaurante. Puedes llamar directamente al restaurante o al teléfono 964-88-2151 o en el Instagram. Le mandas un mensaje directo. Perfecto. Loreto, esperamos que pronto pase la emergencia para tenerte acá en el estudio. Y hacemos un asado. Ay, sí. Yo lo extrañé, chiquillo. Lo sabes. Ay, nosotros también. Que te vaya muy bien, ¿eh? Un besito. Chao. Igual usted. Feliz cuarentena. Chao. Era Loreto Gatica, entonces. Buenos datos. Desde ahí, desde la casa. Quédate en casa, recuérdalo. ¿Recibirás un bono de desempeño? ¿Has pensado invertirlo en tu futuro? Te lo pregunto, ya que al invertirlo en APB, en principal, accedes a beneficios tributarios que rentabilizan tu bono y te permiten mejorar tu futuro. Si te gustó el dato, en principal.cl puedes encontrar más información e invertir 100% online. Sabemos que todos somos diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos de marzo, contamos con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes. Enel X lanzó la primera ruta eléctrica nacional, permitiendo conectar Chile desde Arica a Punta Arenas con la instalación de puntos de carga para vehículos eléctricos, contribuyendo a la innovación y cuidado del medio ambiente. Sea cual sea tu energía, con Enel X puedes usarla de una nueva forma. Enel X. En Intensamente, Dominga Sotomayor, directora de cine, productora audiovisual, guionista, que estrenó la película Lonfuerte y que fue una de las cartas de Chile en el último Festival de Berlín, cuando se hacían festivales de cine, ¿te acuerdas? Me acuerdo. Sí. Bueno, Manolito, Miguelito, nos vemos mañana, que esté muy bien. ¡Hasta mañana! Eres BTR, tienes HBO Premium. Organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI, GTD y Telsur. Cambiamos nuestra imagen. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo. Mejoran tu pensión. Y Principal, la compañía más premiada por rentabilidad del 2019. Presentaron Esto Tampoco Es Plaza Italia. Nos vamos. Pero esto es solo un... ¡Hasta mañana! Cuando nos volvamos a encontrar con Marcelo y Marco en otra versión de Esto Tampoco Es Plaza Italia. Los esperamos desde las 6 de la tarde por la 102.1 Oasis FM. Es hora de disfrutar la vida. Después de la pausa, sigue con Intensamente. Personajes imperdibles, historias únicas y buenas conversaciones. A las 19:30 horas, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, nos encontramos con una dupla que ya es un clásico. Esto no es Rosa, Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva llegan a la 102.1 para informar, conversar y refrescar las mañanas. Esto no es Plaza Italia. Actualidad, buen humor.